En época de crisis, la tensión en los puestos de trabajo se hace patente. Los trabajadores temen ver reducidos sus derechos. Trabajar más y por menos dinero parece ser la fórmula de muchos empresarios para salir de este bache económico. Precisamente para aliviar este tipo de estrés, en Guardian Llodio han puesto en marcha una iniciativa que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Está hoy con nosotros en Radio Ayala Joaquín Lázaro, que es responsable de seguridad y salud de esta empresa, The Guardian. Cuéntanos, ¿cómo nace la iniciativa de, bueno, pues de poner en marcha un plan que tenga en cuenta la salud de los trabajadores? Hola, ¿qué tal? En primer lugar, saludar a todos los oyentes que nos están escuchando. Pues bueno, realmente nosotros somos una multinacional norteamericana y este programa HEADGUARD nace en el corazón de los Estados Unidos, concretamente en Michigan, en Detroit, que es donde realmente surge la iniciativa de ponerlo y extenderlo al resto de plantas de Guardian en el mundo. En Estados Unidos, realmente la cobertura que hay de la sanidad es completamente distinta a la que tenemos en otros países, como puede ser Europa, y allí sí que tiene más sentido. Pero nosotros creemos, en este caso, en Guardian Llodio, que podía ser un objetivo corporativo el implantarlo aquí, porque creemos que nos podemos beneficiar de muchas cosas que tiene el programa HEADGUARD, en este caso muy positivas. ¿En qué consiste este programa? ¿Cuáles son las actividades concretas que se llevan a cabo? Pues básicamente es mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan aquí en tres vías: nutrición, actividad y luego salud. Realmente no hay un guión escrito de lo que es lo que tenemos que hacer, y nosotros un poco lo hemos intentado adaptar partiendo de unas raíces que vienen, ya digo, desde Estados Unidos, pues un poco a las necesidades que tenemos aquí en la comarca del Valle de Ayala. Entonces hemos hecho actividades pensando siempre en la participación de la gente y en darles más salida que lo que pueden tener en otros países. Para que te hagas una idea, nosotros hemos hecho aquí charlas, que han venido personas a hablar sobre temas de salud y nutrición. Hemos hecho campeonatos desde fútbol sala, bolos, baloncesto, pádel, tenis, frontenis, deporte rural. Pues hemos hecho también participación en otros tipos de programas. Pues hemos hecho salidas al monte, salidas de atletismo, hemos cambiado el menú del comedor. Bueno, hemos hecho todo tipo de actividades e iniciativas, básicamente con la idea de conseguir una alta participación y adaptarlas a las personas que trabajan aquí. ¿Y se ha conseguido esa alta participación? ¿Cómo lo acogen los trabajadores este tipo de iniciativas? ¿Se sorprenden ante ellas, quizá? Pues nosotros a la hora de diseñar el programa, el primer paso fue realizar una encuesta a todas las personas que trabajaban aquí en Guardian Llodio. Básicamente la idea que teníamos es que las actividades que organizásemos tuvieran una alta participación. Entonces, nosotros, escuchando las necesidades de nuestros trabajadores y sus sugerencias, elaboramos estas actividades. Por lo tanto, la participación que logramos en alta. Sí que bien es cierto que intentamos contentar a todo el mundo y, lógicamente, pues el torneo, imagínate, de fútbol 7, pues ha tenido más participación que el torneo de pádel. Pero sí creo, sinceramente, que también hay que responder a las necesidades de todo el mundo y por eso también hemos hecho a lo mejor algunas actividades que han tenido menos participación. Pero en general la gente, como ven que es algo, no sé, productivo para ellos, que ven que la gente, aquella gente que realiza el deporte, se le dan facilidades y para que lo realice, y aquella gente que por otra parte, pues bueno, no ha practicado deporte, pues se le incita y también se le dan facilidades, pues es bien acogido. Y yo creo que el número de personas que participan en la mayoría de campeonatos es alto y bueno, también vemos un poco la asistencia a las charlas que han venido, y yo creo que es bastante, bastante positivo. ¿Qué beneficios tiene para los trabajadores este tipo de iniciativas? Pues básicamente a los trabajadores lo que se les hace un poco es mentalizar de lo importante que es llevar una actividad física moderada en su vida, y luego también lo importante que es llevar una nutrición equilibrada. Con todo ello, la gente que ha empezado a practicar deporte, en este caso, pues se da cuenta también de sus mejoras en la vida cotidiana, a la hora de que, bueno, la gente pues es más feliz en este caso. Eso dicen, que mens sana in corpore sano. Luego, por otra parte, la gente está más activa, descansa mejor, duerme mejor, rinde más en el trabajo, se lo pasa mejor lo que es fuera del trabajo. Mejora también la relación entre los trabajadores y la gente que hay aquí. Y bueno, tú piensa también que tenemos descuentos en muchos centros, pues la gente está contenta de que por trabajar en Guardian Yodio pues pueda acudir, imagínate, a ciertos gimnasios o a ciertas tiendas a comprar productos deportivos y que tenga Y que un tenga un descuento. descuento. Sí, eso lo valoran bastante. Y estos, bueno, estos beneficios para los trabajadores revierten luego en la empresa, es decir, también se nota, bueno, pues a lo mejor en los resultados de la empresa, en los resultados del trabajo, que los trabajadores están mejor. Pues nosotros la verdad es que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el programa y con los resultados que hemos visto a corto plazo, aunque bien es cierto que este es un programa que lo que tenemos que pensar es que los resultados, digamos, más precisos y más concretos lo vamos a ver a medio largo plazo, porque no se cambia los hábitos de una persona de un día para otro, y más personas que tienen una personalidad formada como las que trabajan aquí. En este caso, ¿cómo nos hemos beneficiado nosotros? Pues para nosotros en Guardian Yodio lo más importante son las personas que trabajan con nosotros, y nosotros pues tenemos una cultura distinta un poco a ciertas empresas pues de la zona. Nosotros creemos que aquí por venir a trabajar, aparte de pagar un dinero, hay que darle algo más. No sé si es un estilo de vida o es una forma de pensar o una forma de encarar la vida, y eso es lo que pretendemos también con el programa Helgar. Que la gente esté contenta por trabajar aquí, que sea saludable, que haya un buen ambiente de trabajo en equipo, que se fomenta mucho con los deportes de equipo, pues la empresa está muy beneficiada, ya te digo. Si un trabajador viene aquí contento, pues para nosotros eso ya es una alegría, es un motivo de satisfacción, y a la misma, de la misma manera estamos evitando que esa persona, aparte de pagarle un dinero que es fundamental para que esté contento aquí, pues bueno, piense en cambiar de empresa, porque sabe la gente que trabaja aquí que nosotros nos preocupamos mucho por la salud de las personas que trabajan aquí. Es muy importante. Estas actividades, Joaquín, se comenzaron a celebrarse en mayo de 2008, que es justo más o menos cuando, bueno, pues cuando empezó la crisis económica. No sé si tiene alguna relación, visteis igual a los trabajadores estresados o preocupados y se os ocurrió pues implantar ese tipo de medidas, o no, o simple y llanamente es curioso, es casualidad. Nosotros en este caso empezamos con el programa porque desde nuestra casa matriz se nos dijo que empezásemos, ¿no? Empezamos todas las plantas del mundo a la vez. Pero bien es cierto que es parte de nuestra filosofía que en tiempos de crisis hay que invertir, y eso es lo que nosotros hicimos, pero no solo aquí en el Estado español, sino pues en todo el mundo. Entonces creímos que era el momento oportuno para hacer esto. Hay gente a lo mejor que no lo puede entender, ¿no? Como dicen, joder, estamos atravesando un mal momento, ¿no? Sí. Y a la vez estamos invirtiendo dinero, tenemos aquí, por ejemplo, campeonatos que nos pagan y demás. Pero bueno, es nuestra filosofía y hay que entenderlo. Nosotros queremos que la gente aquí esté contenta, y es por ello que aunque estemos atravesando malos momentos, vamos a seguir con el programa hacia adelante, porque ese es nuestro estilo. Pues muchas gracias, Joaquín Lázaro, responsable de Seguridad y Salud de Guardian Yodio, por haber estado hoy con nosotros en los micrófonos de Ayara Irratia. Y bueno, pues esperemos que se den en más empresas, en más lugares de trabajo, este tipo de iniciativas, porque realmente pues ayudan a cohesionar el grupo, ¿no? Pues sí, así es, así es. A ver si, como te iba comentando, esto es un programa que lo que pretendemos es ver resultados más tangibles a medio y largo plazo, pues veremos si realmente, pues bueno, esta inversión que estamos realizando en estos tiempos difíciles como son los actuales, pues nos revierte en unos resultados positivos de cara al futuro. Pues lo esperamos nosotros también aquí desde Ayara Irratia. Muchísimas gracias, Joaquín Lázaro, por habernos atendido. Gracias a vosotros.